que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar y sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, y yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada. Para ti. Te quiero más que hace un año atrás, lo que son las.